condené. I'm Tony Montana, a political prisoner from Cuba. Recién era Tony 70. Otra banda que es fiel exponente de un funk moderno. Se llaman Inclan Funk y son un trío de Buenos Aires. Suena Quemando Parlantes. Puedo ser sospechoso, pero nunca culpable de lo que pasa en una pista de baile. Puedo ser sospechoso, pero nunca culpable de lo que pasa en una pista de baile. Voy entrando en la fiesta. Se clavan miradas como puñales. Todos parecemos criminales. La moneda fue problema y la histeria escondida en el baile. En tus ojos se reflejan los brillantes, excitando vibraciones en el aire. Nosotros acá, y siervos pagos me miran muy mal. Llevan debajo del saco un tesoro cromado que no quiero mostrar. Y algo raro está pasando, porque se va una fiesta en el primer lugar. Y la banda está tocando, y la pista se está quemando. Y la banda está tocando, y la pista se está quemando. Y la banda está tocando, se está quemando. Y nuestra música controla todo el lugar. Puedo ser sospechoso, pero nunca culpable de lo que pasa en una pista de baile. Puedo ser sospechoso, pero nunca culpable de lo que pasa en una pista de baile. Puedo ser sospechoso, pero nunca culpable de lo que pasa en una pista de baile. Puedo ser sospechoso, pero nunca culpable de lo que pasa en una pista de baile. En una pista de baile. Y después de Inclan Funk, cerramos este pantallazo por otras bandas de funk con Janiel. Su canción, Transportate. Tiempo que nos tocó.

amor, utopía instalada. Ella se va inundando en su penar, la presa va acercando su perfume de robles que gobierna las miradas de aquel lugar. Parsimonia estudiada, estrategia de sabios que simulan seducción. Escupen fuego y beben la poción de amor inoxidable, repiqueteando están para la ocasión. Una logia que es invencible, pulpería de corsarios vencidos. La desgracia hoy vuelve a tropezar, y entre risas y llantos agonizan de dolor. Prenden su vela de inmoralidad, adiós vencidos, solo y come el juego por demás, y en sus copas rebalsan las burbujas de un adiós, y alarmando hacia la libertad, encienden velas de inmoralidad, y alarmando hacia la libertad. Ya volvemos. Cerca de la revolución.